Hola, soy Damián, y con todo respeto, de corazón, este tema va para todos los privados de su libertad. Yo recuerdo aquella noche, también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe, también fue mi último amor. Yo que había jurado que ya no robaría, yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Algún lugar para estar todos una vez más. Aquí en mi celda estoy muy solo. Hay lugar para soñar. Sueño de espadas y serpientes. Sueño de muerte y libertad. Yo no olvido esa noche en ese hotel de flores. Fue aquella la última vez que te vi. No llores, nena, llores más, sé que muy pronto me van a soltar.